Si ya vamos de subida, ya nadie nos va a parar. Para eso traigo mi gente, que no se sabe cuartear. Todos con cuernos de chivo y dispuestos a matar.